Hola, hola, muy buenas tardes. Les habla Morus del programa Mente Sin Límite, de esta gran idea de la radio EBR. Gracias a la invitación de estos chicos, me han dado este espacio. Primero le voy a contar por qué salió la idea de este programa. De partida quise tratar de comunicarme con los chicos para ver si es que podíamos entregar un poco de información de lo que está pasando acá en el país, sobre, en especial sobre la Universidad del Mar, en forma también un poco más globalizada sobre la educación. Comprenderán que en Chile la educación es bastante costosa, muy diferente a diferencia de muchos países, que prácticamente es gratis. En algunos lugares son gratis 100%, aquí no. Entonces la idea aquí es entregar algunas diferencias que hay para que conozcan un poco la realidad y ver también en gran detalle lo que está pasando con una universidad en especial, que es la Universidad del Mar, de la cual yo soy un estudiante de esa universidad. Entonces estoy donde las papas queman. Entonces quisiera explicarles más o menos lo que está pasando, cuál es la realidad también de los estudiantes, de los docentes, y cuál es la realidad que ven la gran mayoría de las personas, ya que comprenderán una de las teorías que todavía no pasa de moda, que está tan vigente, una antigua teoría, la alegoría de la caverna de Platón, de la cual muchas personas están atadas viendo las sombras. En este caso, en tiempos más modernos, cambiaríamos esa caverna con sombras a un televisor, pero sigue siendo la misma esencia. Entonces, para sacar un poco de la sombra y ver un poco más el sol, la idea de este programa se inició por esta razón. Ahora, evidentemente, los diferentes programas que voy a ir haciendo más adelante va a ser de diferentes divulgaciones, conocimientos, ya sean filosóficos o más bien de reflexión, sobre todo lo que tenga que ver con nuestra existencia, naturaleza en sí, y de forma básica, ¿no? No necesariamente de cosas tan teóricas, ya que, bueno, siento yo personalmente que no necesariamente uno tiene que ser experto en alguna materia, ya sea en economía o sociología, como para darse cuenta que este sistema que tenemos actualmente, el sistema económico, el sistema monetario, lamentablemente no es el mejor camino que pudimos haber tomado. Lamentablemente el lucro, el sistema económico, el sistema monetario, ha producido un cáncer enorme, un cáncer profundo, bastante profundo, y que lamentablemente seguimos en este rumbo que es más pareciera que cuando uno plantea una ideología que se aleja al sistema que conocemos ahora, pasa a ser una utopía. Eso es bastante interesante. No sé si qué es más utópico, si dar una idea ajena a la realidad que vemos o creer que con este sistema vamos a llegar a alguna parte. Siento que eso es mucho más utópico. Pero, como les dije en un comienzo, la idea de este programa, al menos la mitad del programa, la voy a dividir en dos: media hora hablar sobre la realidad de la Universidad del Mar y la otra media hora sobre la educación en sí. Y más adelante, como les decía yo, vamos a hablar sobre diferentes temas. Bien, para aportar, para darles más o menos la idea de lo que es esta universidad en sí, la Universidad del Mar. Bien, esta universidad está regida casi por todo Chile. Hay 14 sedes por todo el país. Esto se inició allá en Viña del Mar. Es la casa matriz, ahí donde está la casa central. Y es una universidad autónoma, acreditada, y que hasta hace un tiempo atrás funcionaba bien, entre comillas, simplemente porque no se conocía la realidad de lo que estaba entre medio. Bien, ¿qué fue lo que desató toda la polémica? En un momento, el rector de la Casa Central en Viña del Mar, don Raúl Urrutia, presentó una carta de renuncia y en la cual acusaba cosas gravísimas de la universidad. En este caso sería culpando a los controladores, ya que son los dueños, obviamente, de la cual ellos no estaban pagando las cotizaciones de muchos funcionarios, ya sea profesores, bueno, y los diferentes funcionarios que hay dentro de esta universidad. Y entre otras, es que se veía que había era notorio un lucro en esta universidad. Este rector deja en evidencia con esta carta, la presenta incluso los medios, y se abre todo este escándalo, un escándalo extremadamente grande, de la cual se presenta la realidad de cómo estas personas lucran el terreno de la universidad, o sea, la inmobiliaria de la universidad. Los dueños eran exactamente las mismas personas. Por lo tanto, ellos pagaban el arriendo y se estaban pagando ellos mismos. Ellos, en su contrato, decía que primero había que pagar el arriendo para que funcionara y luego los gastos de la universidad. Esto fue cada vez progresando, incrementando, de la cual después las cotizaciones y gastos de la universidad estaban siendo dejando de lado, se incrementó la deuda, y llegó un momento que Urrutia presenta, primero hace la presión dentro de la universidad, decir que no, que hay que cancelar estas cosas. Evidentemente los dueños dijeron que no, él presenta la renuncia y sale a la luz la realidad de esta universidad. Luego, el gran problema de esto es que aparece el gobierno a través del Ministerio de Educación, el ministro Harald Beyer, de la cual dicen, bien, vamos a hacer una investigación y vamos a ver si qué tan cierto es esto. Haz el descubrimiento que sí es cierto. Y aquí está el problema poco ético, poco empático, poco inteligente por parte del gobierno, de que dice, ok, esta universidad se cierra. Si se cierra, ¿qué es lo que pasa con los más de 18.000 estudiantes que hay en todo el país? ¿Qué pasaría con los más de 6.000 funcionarios? Y si contamos las familiares dentro de estos funcionarios y estudiantes, hablamos de 100.000 personas en todo el país. Beyer dice, cerremos y veremos lo que pasa con los estudiantes. Ese es su primer discurso que hace. Al surgir el tiempo, él cambia su discurso y dice, así tal cual, nuestra responsabilidad como Estado no es salvar instituciones, sino exigir estándares de calidad. Por lo tanto, cerraremos. Y aquí surgen diferentes dramas. De partida, una cosa es que haya estos controladores, los dueños de la universidad, hayan hecho un negocio espantoso. Y otra cosa es la calidad de la universidad. Esa es una diferencia, hay que hacer una distinción. Pero tanto Beyer como los medios se han preocupado de manchar el nombre de esta, no, ni siquiera el nombre, sino la imagen de la universidad por calidad. Entonces ya la universidad empieza a bajar su calidad en sentido de imagen, y evidentemente los 18.000 estudiantes están en una cierta incertidumbre, ya que simplemente dice se cierra, pero para eso hay que hacer todo un proceso. Entonces está simplemente los estudiantes, por ejemplo, vamos a estudiar con esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ya que ellos no se van a hacer cargo, en el fondo no van a seguir este caso, sino que simplemente van a pedir el cierre. Lamentablemente, acá hay una irresponsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque esta universidad, que es autónoma, que es acreditada, de partida sería la primera vez un escándalo como esto, con una universidad con todas estas características y cualidades que tiene. Y segundo, que es el mismo gobierno que dio la acreditación, le dio la autonomía, y por falta de fiscalización, ahora ellos simplemente dicen hay que cerrarlo. O sea, faltó fiscalización por parte de ellos, y luego, como ven que está quedando toda esta embarrada con una cosa que tiene que ver con la administración, insisto, no con la calidad de docencia, ellos dicen cerrar. Entonces, no se están haciendo cargo de su propio trabajo. Segundo, el problema de cerrar es, ¿qué pasa con estos estudiantes? ¿Qué pasa con los 18.000 estudiantes? Ellos no se van a hacer cargo, simplemente cerrar. Y si dicen traslado, las diferentes universidades tienen diferentes mallas. Entonces, por ejemplo, los que estudiamos psicología en la Universidad del Mar, sede Antofagasta, se especializa en la parte clínica de psicología. Sin embargo, la Universidad Católica del Norte se dedica a la parte comunitaria. Entonces, evidentemente, no tenemos las mismas asignaturas. Si nos trasladan, significa que convalidan ciertos ramos. O sea, si yo tengo 40 ramos aprobados y me voy a otra universidad, me dicen, ok, pero te convalidamos 20, 25, pero los otros 15 vas a tener que hacerlo. Eso me significaría que si voy en tercero, de hecho voy en tercero, tendría que pasar a segundo, y sería un año, dos años más que estudiar, de lo cual significa tiempo, unos dos años, tiempo de la vida de cada estudiante, y estamos hablando de 5 millones, 6 millones de pesos más. Entonces, esa es la solución del gobierno hacia los 18.000 estudiantes. Hay una persona que se llama Mario Venegas que dice, hace un artículo bastante importante. Dice, sumándose a esas conductas irresponsables, el ministro Beyer insistió con majadería que el Mineduc no tenía facultad para fiscalizar, lo que fue cuestionado por distinguidos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a quienes solo respondió después de casi un año, cuando este diputado ofició desde la Cámara de Diputados exigiendo que cumpliera su obligación legal de contestar. Bueno, en definitiva, Beyer solo confirmó lo que ya sabemos: para el gobierno la educación es un bien de mercado, así como filosofó presidente Piñera, y por lo tanto las consecuencias de la gestión de una entidad como la Universidad del Mar debe quedar al arbitrio de las condiciones del mercado, al no entregar el, entre comillas, producto ofrecido en las condiciones pactadas en el contrato. Bueno, y los 18.000 estudiantes estafados, pues que se jodan, así de simple. Por otro lado, unos cuantos diputados han hecho una ley para que el Estado se haga cargo de estos estudiantes, pero son dos cosas paralelas, de la cual esto se está presentando al Consejo Nacional. Me refiero a que los dos paralelamente están presentando al Consejo Nacional de Educación la posible responsabilidad y el cargo por parte del Estado de estos estudiantes. Sin embargo, las dos vías en estos momentos es un misterio. Entonces, imagínese usted, si fuese un estudiante, ir a estudiar así. O sea, el peso de estrés, el peso de incertidumbre que tienen estos 18.000 personas, 100.000 personas, la verdad, en general, contando las familias, con este peso económico. Y lo más llamativo es que en estos momentos, por ejemplo, el cierre de la universidad, ¿a quién le afecta? ¿A los controladores? ¿A los dueños de la universidad? ¿O a los estudiantes? Los únicos afectados son los estudiantes, incluyendo sus familias y los funcionarios. Pero los controladores en sí ya están evidentemente negociando por otras partes, van a encontrar otro tipo de negocios para hacer este tipo de asquerosidades en realidad. Y los que realmente deberían estar castigados quedan ahí como siempre dentro de la nada. Evidentemente no hay ningún peso. Creen que con el cierre van a estar, no sé si con eso creen que van a castigarlos, pero sería muy estúpido de su parte pensar de esa manera. O hay algo de por medio. Mucha gente evidentemente rumorea de que están tratando de que baje cada vez más la imagen para luego alguien comprarla y hacerse cargo de esto, pero aún así ninguna de esas cosas son solamente hipótesis. Entonces, justo demandar del ministro que informe a la ciudadanía de la realidad del conjunto de los establecimientos de educación superior que funcionen en el país utilizando las facultades de fiscalización que le otorga la ley, tal como lo hizo en el caso de la Universidad del Mar. O sea, ello es vital para que los jóvenes y sus familias decidan con toda la información necesaria. Un aspecto fundamental desde la perspectiva del mercado que tienen la cartera de educación. Y pareciera que lo que están haciendo es una manera, bueno, como todas las cosas que está haciendo el gobierno, de simplemente hacer cosas muy mal. Ahora pronto se viene la Teletón, 2 días de 5, sin dejar de lado la buena causa que se ayuda a la gente con capacidades especiales. Pero es un circo donde se mantiene nuevamente, volvemos a la alegoría de Platón, donde toda la gente está pendiente, derrama lágrimas, se acuerdan de que hay que ser solidarios. Lamentablemente la gran mayoría sigue, le hace caso al calendario, tal fecha hay que no comer carne, tal fecha porque es Semana Santa, así que hay que ser buenas personas, tal fecha hay que acordarse de la mamá, tal fecha hay que ser solidario, pero todo lo que dice el calendario, o sea, y así lamentablemente van manejando estas personas la sociedad. Bueno, hoy tuvimos una reunión con la Universidad Católica del Norte, los estudiantes, un grupo que se llama ACR, la Agrupación Combativa y Revolucionaria, de la cual ellos obviamente tienen una postura bastante, bueno, en el fondo ser solidarios, ya que ellos se unen con la idea de decir, bueno, nosotros también estamos endeudados, y aquí simplemente la Universidad del Mar en realidad está siendo como el chivo expiatorio, es como el conejillo de India. Y de hecho, si lograran decir, ok, vamos a cerrar, pero ustedes los vamos a trasladar a otra universidad, manteniéndole todos los grados, pero ¿quién nos dice de que en la próxima universidad no va a pasar exactamente lo mismo? Si de hecho hay lucro en las mismas universidades estatales. O sea, se han dedicado a bajar el perfil de esta universidad y por el puro hecho de hacer noticias, que de hecho el señor Nivaldo Mochiati de la radio Bio Bio, cuando salió todo esto, esa persona dijo que los estudiantes no servían para nada, que lo eran cómplices. Entonces, lamentablemente, la gente se deja llevar con todas las cosas que dicen y para ellos la Universidad del Mar no sirve, es una universidad de mala calidad. Nosotros los estudiantes no descartamos las irregularidades que hubieron. Hay sedes que también realmente están mal, de la cual fueron las únicas que visitaron estas personas. En la sede de Antofagasta, en la cual yo pertenezco, no ha ido ningún medio de comunicación, no ha ido ningún ministro, ninguna autoridad. Una vez iba a ir y no llegó, se excusó, mandó un anuncio a última hora, porque no van a donde las cosas están bien, no les interesa eso, y además que eso no hace no hace noticia. O sea, la gente, o lo que hace noticia, lo que vende es decir algo que está mal, una universidad que está mal, y listo, eso llama la atención. Pero donde dice, bueno, esta cosa está funcionando bien, no hace noticia. Bueno, nadie se ha acercado a esa parte. La sede de Antofagasta tiene un rol social bastante importante. Entrega salud, atención psicológica por parte de nosotros, educación. Entonces, hay un rollo social que se le entrega a la comunidad, o evidentemente a un muy bajo costo. Desconozco las otras carreras, pero por parte del CAP, que se llama, donde la atención psicológica hacemos nosotros, se le cobra 1.500 pesos chilenos, que es un valor extremadamente económico al bolsillo de cualquier persona. Un psicólogo en general sale 20.000, 30.000 pesos, incluso más, dependiendo obviamente del psicólogo y todo eso, pero 1.500 pesos son la nada misma. Mucha gente beneficiada, hay gente que va de lunes a viernes, todos los días se hace atención. O sea, ahí se nota el peso que tiene la universidad hacia la sociedad. Entonces, el momento de que alguien diga se cierra, no es solamente además las 100.000 personas que están vinculadas de manera directa con la universidad, sino también hay que sumar a la gente que está yendo hacia, que está siendo beneficiada por esta universidad. Por eso, quería partir con esto. Más adelante yo voy a invitar a gente, ya sea compañeros de curso, compañeros de carrera, compañeros de otras carreras, ¿por qué no profesores?, para que hablen sobre esto. Ahí encuentro que es muy importante, bastante importante, y que ustedes sepan, ya sea gente que no ha estado dentro del país, que no esté tan informada sobre esto, y gente de otros países que, ¿por qué no?, sumarse a este movimiento, ya que tiene que ver con la educación. Comprenderán a la gente de otros países que en Chile hubo un movimiento estudiantil bastante importante pidiendo que basta con el lucro, basta con cobrar cifras millonarias. La educación es un derecho, y como todas las cosas en realidad, todas las cosas deberían ser gratis en realidad. Así que bueno, eso, en estos momentos doy cerrada la primera sesión sobre la Universidad del Mar. Ahora voy a tomar agüita, quitarme un poco la rabia pero sí, la verdad es que quiero descansar un rato sobre esto. Les voy a presentar un tema de una banda inglesa que se llama Osro Tentacle. Así que bueno, con esto terminamos el primer cierre y volvemos hablando sobre la educación de una manera bastante profunda. Así que bueno, espero que disfruten de este tema, Space Walk, Osro Tentacle. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Osric Tentacle con su tema Coily del álbum Waterfall City de 1999. Una banda inglesa de Space Electronic Rock Progressive. Partió de los años 80, a principios de los 80, y actualmente suenan de la misma manera, una manera bastante poderosa. Bien. Regresando, entre comillas, a lo que conversábamos hace un rato sobre la educación, que más que sobre la educación de una universidad ahora, sino vamos a hablar de la educación en sí, y que de alguna manera cuestiono mucho realmente qué es la educación, e incluso la famosa educación de calidad que se pide. ¿Cuál es? Hace 10.000 años, 5.000 años, la historia es cuando comienza la escritura, Mesopotamia, ¿no? Cuando conocemos las cosas que han ido haciendo el ser humano, que ha ido progresando, entre comillas, que ha sido un progreso prácticamente tecnológico, más que o incluso se duda que hayan progresos científicos, más que tecnológicos, pero científico en sí se duda mucho. Una visión, por ejemplo, como Thomas Kuhn, que decía que el progreso científico siempre va a estar en duda, ya que de alguna manera, si es que parte con un paradigma erróneo, o sea, si es que partió hace 2000 años con un paradigma erróneo, todo lo que hemos descubierto fácilmente puede ser falso. Y también por cosas más que son incluso evidentes, y es raro que uno no se dé cuenta de esas cosas. Por ejemplo, cuando sale un paradigma, cambia de paradigma. Y el cambio de paradigma es cuando hay una crisis de paradigma. Entonces, cuando uno ve la historia, y la verdad que ha sido así, por ejemplo en física, que Newton, que luego Einstein pasa a otro nivel de otro camino, más que otro nivel, otro camino para ver el lado físico de la naturaleza, luego el logo cuántico. No necesariamente que vaya progresando, sino que vamos cambiando de paradigma, vamos cambiando de ventanas. Es como ver la realidad con unos anteojos rojos y luego te los sacas y te colocas unos azules. Entonces no es que vaya progresando necesariamente, sino es que tú vas cambiando de perspectiva. Es así como pasa cuando, incluso en psicología se pasa, en la Gestalt te pasan una imagen donde ves un conejo y luego en otra perspectiva se ve un pato. Entonces pareciera como que la ciencia dice, bueno, y si vemos las cosas de otra manera, entonces da la impresión que no sé si necesariamente tiene que ir progresando, sino que está cambiando de perspectiva. Esas son las críticas que se le hace a la ciencia también, para que también no se tome como que la ciencia en el fondo lo es todo. Hay que tener ojo con eso. O sea, el método científico es una herramienta. Es una herramienta para llegar a un cierto estudio objetivo, que pueda predecir y todo eso. Pero es una herramienta, no es la verdad. Nosotros lo que observamos hacia afuera siempre va a partir de la subjetividad de la persona, desde adentro. Entonces, tener la certeza de lo que está, entre comillas, afuera, porque no necesariamente tiene que estar separado, pero sí por lo menos hablando desde el punto de vista del hombre, del ser humano, desde los ojos hacia afuera, de los sentidos, bueno, de todos los sentidos en realidad. No necesariamente nosotros lo conocemos como tal. Nosotros estamos programados biológicamente, programados entre comillas, con cierta sensibilidad para ver las cosas que no necesariamente tienen que ser como nosotros la vemos. Un insecto lo ve de una manera muy diferente, la realidad, entre comillas, la realidad. Ya, en los oídos nosotros tenemos cierto rango, hasta cierto megahertz. Hay algunas que, por ejemplo, los perros escuchan mucho más bajo y ellos saben desde antes un temblor que nosotros. Y bueno, por ejemplo, un murciélago que de alguna manera ellos vuelan de un lado a otro a través de que producen como un sonar y cuyas emisiones producen ecos al rebotar en objetos sólidos. O sea, la gran diferencia que podemos tener con otras especies. Y eso justamente también lleva a una pregunta importante. Bueno, ¿qué es lo que estamos aprendiendo entonces? ¿Qué es lo que realmente nos estamos educando. De hecho, ¿para qué nos estamos educando? ¿Para seguir en una de una manera manteniendo este sistema? Que ya, al menos desde un punto de vista bastante personal, es un corrupto sistema. Y yendo a la universidad, yendo a este patrón que hacemos de vida, ¿no es cierto? Educación básica, educación media, menos acá en Chile se llama así, básica, media, en otros lados es secundaria. Luego pasas a la universidad para encontrar un trabajo, la gran mayoría se casa, hijos, y ese es el patrón que repite el ser humano una y otra vez. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Mantener esto? ¿Seguir sabiendo de que el sistema de alguna manera te lleva a lo que hablamos? Incluso eso es un pequeño ejemplo de lo que hablamos en la primera parte del programa. Hace un poquito tuve que hacer un trabajo para la universidad y me tocó la educación. De alguna manera, para mí es importante tener en cuenta esto, que el ser humano de alguna manera es la única especie en la Tierra que, de partida, mata a millones de su misma especie de manera sangrienta, ya sea por ideologías, que son productos del pensamiento, a nombre de algún dios, que es una entidad inventada, de hecho, por el mismo miedo, que parte también del pensamiento humano, por alguna conveniencia propia, ya sea la idea del progreso, entre comillas, que también produce el pensamiento, o por una enfermedad mental. Hay como una matanza, incluso, tal vez menor, no una guerra, pero bueno, que en el fondo también no podría haber una enfermedad mental en una persona que, como por ejemplo, como Adolfo Hitler, que algo le pasaba ahí en su mente para llegar a lo que hizo. Pero todo es en ese sentido, va relacionado con el pensamiento humano. El pensamiento, de hecho, el pensamiento de cómo entendemos nosotros, según nosotros, lo tenemos solamente los humanos. ¿Me entiendes? Entonces, el pensamiento humano lleva a este tipo de conducta, que es la única que al menos se puede ver de manera macro, o al menos dentro de la realidad que vemos nosotros, es la única que se ve con este tipo de comportamiento. Porque crea incluso armas apocalípticas, es la única que contamina de una manera brutal el planeta, la única que paga por vivir, adicto a algún producto, se enferma de sus propios inventos alimenticios, la tecnología, los pensamientos, las emociones, videos que se hace uno, sistemas de vida, el estrés. ¿En qué nos estamos basando? ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano? ¿Alguna vez se preguntan eso? Yo creo que mucha gente se lo hace. Es por eso que está cambiando ese paradigma, como dice Thomas Kuhn. Nuevamente está cambiando el paradigma. Ahora, ¿cómo saber si realmente lo que estamos pensando es para bien? O puede ser para bien. Sin embargo, ¿cómo lo mantenemos? ¿Cómo mantenemos que esta idea no caigan las mismas manos de la estupidez humana, en el fondo? O sea, si hay que cambiar algo, es la mente humana. Creo que las cosas que han ido llevando mal las cosas ha sido justamente porque el humano de alguna manera cree que con eso está mejor. Y así como los imperios se apoderan de este, luego este otro, así ha sido, siempre es un patrón constante que no termina. Uno ve la historia desde Egipto, Roma, luego Renacimiento, Ilustración, el Romanticismo, todo el camino que ha ido avanzando esta historia, que parece como que al humano le gusta ir escribiendo así detalle por detalle, o al menos esos pasos de que como que fuese un ciclo la cosa, de alguna manera sí, se repite y se repite, pero no es porque esté predecido así, no es porque de alguna manera es la naturaleza humana, si decimos que es la naturaleza humana, entonces estamos fritos, no va a haber ningún cambio. Y eso justamente creo que es algo bastante relevante. Es necesario aceptar eso como algo como la naturaleza humana, que eso no va a cambiar nunca, o nos cuestionamos eso. Eso creo que es importante. Y como nunca lo cuestionamos, o rara vez lo hacemos, seguimos en el mismo patrón, seguimos exactamente en el mismo patrón y dale con lo mismo. ¿Qué pasa con esto? La educación en sí tiene que ver mucho. No la educación, como hablábamos recién, de que podría ser solamente una universidad. La educación, de educarse, de aprender. Nosotros nacemos de partida. Nosotros no nacemos chileno, argentino, peruano, inglés, hindú, chino. No nacemos con eso. Es una ideología que luego vuelve, que luego llega, perdón, llega a través de, dentro del condicionamiento de las demás personas, del padre, de la madre, del país completo. No nace uno con alguna religión, uno no nace comunista, uno no nace derechista, ¿me entiendes? Uno no nace con esas ideologías ni esa idea. Eso se aprende de a poco. Eso se lo va enseñando o el papá o la escuela, y te enseñan a adorar una bandera, te enseñan la historia de cierta manera, nunca la vas a ver 100% en el país vecino, que si tal vez tuviste una guerra se lo cuentan de otra manera, o sea, dependiendo de cada conveniencia. Ahí es donde entra el juego la educación. Insisto, no la educación académica, la educación, educarse, conocer. Cuando te educan, cuando te dicen qué es esto otro, o cuando uno investiga algo, que muy rara vez lo hacemos, también es una educación, es conocer algo. Y justamente es eso donde ha fallado mucho el ser humano, porque como ya está idealizado de que cada país vive de esta manera, que cada religión tiene esta creencia, por lo tanto tú tienes que hacer esto, y si dudas de eso, puedes ser un hereje, puedes tener un peso social tremendo, ya sea en la familia, ya sea en la nación. Evidentemente ese produce un conflicto. Entonces da la impresión que el patrón está haciendo desde hace mucho tiempo que seguimos con esta misma idea. Entonces, para que de alguna manera esa idea rompa, es cambiar la misma mentalidad humana. Evidentemente la gran mayoría no quiere hacer eso porque de partida es un miedo tremendo hacia lo desconocido. En este programa no se está tampoco tratando de decir que, como tratando de incitar a esto, simplemente es una opinión que podría tener sentido, ya que de alguna manera el patrón se ha visto siempre, y de alguna manera nosotros también lo que más necesitamos, o lo que en el fondo lo que más anhelamos, es paz, estar tranquilos, vivir bien. Si no nos importaría eso, no nos sentiríamos heridos, no tendríamos miedos, no nos importaría vivir, no me importaría morir de alguna manera, pero no, pareciera que sí queremos vivir. Bueno, ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación? ¿Qué es lo que podemos llamar la educación como tal? Actualmente lo que se nos ocurre prácticamente es la academia. La academia de alguna manera la inventó Platón hace más de 2000 años, y la cual era muy diferente al actual, me refiero al sistema educativo actual, del académico. Ahí reflexionaban sobre la naturaleza, matemática, astronomía, filosofía, evidentemente. Y es obvio que reflexionaban, hablamos de Platón, o sea, el punto de pie inicial del racionalismo, donde ahí la mente lo es todo. Esa mente que puede llegar al topos uranos, que él le llamaba, el mundo de las ideas, y acariciar lo infinito, lo inmutable, lo perfecto. Entonces, a través de la razón, ellos según ellos, te perdías de esta falsa realidad de la sombra que ves a través de los sentidos. La alegoría de Platón que hablábamos recién, que a través de la sombra nosotros vemos las cosas, no necesariamente lo que existe, así como una persona ve la tele y le dice que la Universidad del Mar es de mala calidad, y no necesariamente tiene que ser así, tampoco digo que es lo contrario, pero simplemente no necesariamente tiene que ser así, a eso se refiere. Entonces ahí entra la razón. En eso se basaba el racionalismo de Platón. De alguna manera Aristóteles salió con su postura un poco más empirista, pero lo que nació de aquí, de esta academia, y este fue como el puntapié. Aquí nace el racionalismo, el empirismo, sale la ciencia, nace un sinfín de enseñanzas educativas, académicas, científicas, moral, ¿no es cierto? Y bueno, también mucho más adelante también se va cambiando una postura mucho más conductual, más conductista. El castigo, cómo hacerlo. John Locke, un empirista británico, el tiempo de Renacimiento, no sé, 1600, 1700, por ahí, sale con la idea incluso de castigar a los niños, de hacerlos dormir en camas duras, cosa de que no encontrara tan fuerte lo que, o en el fondo como para prepararlos a esta realidad dura. Y bueno, la academia empieza a cambiar de una manera muy distante, muy diferente a lo que la idea quien comenzó. Ahora actualmente se le enseña a los niños creyendo lo que es lo fundamental: matemáticas, lenguaje, historia, naturaleza, religión. Y el problema de este sistema educacional es evidente en muchos aspectos. O sea, cada niño tiene diferente subjetividad, ¿no es cierto? Tiene diferentes gustos, incentivos, proceso de aprendizaje, capacidades, potenciales. Bueno, ningún niño es igual a otro en ese sentido. Pero este sistema es igual para todos. Y todos tienen que regirse a ese sistema. Todos los ramos, todas las asignaturas son obligatorias para todos. A todos se le califica de la misma manera. Y a lo más que un niño lleve un certificado médico que diga que tiene un problema mental, físico u orgánico. Pero si no es así, es normal. Puede encajar en este sistema. Entonces, ya hay una tremenda dificultad en este sistema educativo con las personas, con la maduración humana. Hay diferentes tipos de niveles educativos acá, con la famosa economía. Hay pobres y ricos. Todos tienen que pasar desde los 5 y 6 años a aprender cosas que no probablemente estás preparado cognitivamente para este sistema. Por ejemplo, un niño de 4 a 6 años, la pregunta del por qué, o las ideas imaginativas, el mundo mágico, son más o menos en esta edad. Entonces la creatividad está netamente con todo, el porqué, el asombro, así como un científico, un filósofo, lo es un niño de 4 a 6 años. Entonces a veces no estás preparado para cosas más concretas, ¿no? No así a los 7 y a los 11 años, que sí, ahí hay un pensamiento un poco más concreto, ya las cosas ya son como más lógicas. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado no son exactamente el camino a llevar dentro de la mentalidad del niño. Bueno, evidentemente también hay otras cosas, como por ejemplo cuando te enseñan historia, depende, cambian detalles o el énfasis según el gobierno de turno. Acá en el tiempo de Pinochet, por ejemplo, Bernardo O'Higgins era un héroe, y del 90 hacia adelante Manuel Rodríguez pasó a ser el héroe, porque la Concertación, una izquierda, la verdad es que ni siquiera una izquierda, podría ser un lobo disfrazado de abeja en realidad. Bueno, la Concertación de alguna manera hizo pequeños cambios, pero la Constitución se mantiene exactamente igual acá en Chile, el de la dictadura de Pinochet. Entonces, la historia en la educación cambia dependiendo del gobierno de turno. Se enseña religión en vez de preguntar al niño, preguntarse al niño, que investigue, que potencie su poder de investigación, su poder de imaginar. Aquí se le enseña, chico, existe un Dios que es perfecto. Tú puedes pedirle lo que sea cuando estés mal. Hay algunos mandamientos que tienes que seguir. Si no lo haces, tienes que sentirte culpable por el sufrimiento de una persona que ni siquiera se sabe que existió. Pero si dudas de aquello, tú te puedes ir al infierno. Eso es a los que 3, 4 años. O sea, una píldora de miedo ahí, que para mantenerte de una manera. Eso se enseña en la escuela. Y en la misma escuela se te enseña a adorar una bandera, se te condiciona que eres parte de una patria, que tienes que defenderla como de lugar, sin conocer bien la historia como tal, pero tienes que mantenerla. Y al final, las personas que se sienten orgullosos de ser argentino, de ser chileno, de ser peruano, se sienten orgullosos incluso de las guerras ganadas. Yo tengo incluso conversaciones con personas conocidas que me dicen que no les gusta la guerra, pero sí están orgullosos de las guerras nacionales. Esa incongruencia del ser humano pasa a ser extremadamente ciega, no nos damos cuenta. En fin, ahí es donde surge la pregunta, si es tan eficiente el camino que estamos haciendo. Personalmente no me parece para nada. La verdad es que no hay paz, todavía no hay paz, todavía el ser humano no llega a ese equilibrio. La única manera que tú puedes surgir es pensando prácticamente en ti y en tu familia, que es lo que hacen las grandes oligarquías, las grandes dinastías. Eso hacen. Piensan en ellos, en su familia. Y no es diferente al que hace uno. O sea, uno también defiende a su familia. Solo que algunos han tenido la oportunidad de ese anhelo de ir progresando más para que estén más seguros. Entonces, más terrenos. Más tiempo de economía para la familia, ¿no es cierto? Cuando si me voy yo, bueno, ellos tienen 100, 200, 300 años asegurados y cosas así. Eso, de ahí nace un gran poder, prácticamente el miedo del ser humano de no querer cambiar un patrón. Bueno, en fin, esto puede ser para largo, pero de alguna manera se podría considerar que eso sería parte de la educación y lo que vamos conociendo. Ha llegado el momento de despedirme, agradecer a los chicos de EBR. La verdad es que estoy muy agradecido por este espacio. La idea siempre va a ser una conversación. Voy a recibir los mensajes a través de Facebook. Si no están de acuerdo con lo que digan, que lo que estoy diciendo, evidentemente díganlo. Aquí nadie viene con la verdad ni nada. Simplemente es un incentivo a conversar, un incentivo a escuchar, un incentivo a divulgar las ideas. Personalmente soy amigo de muchas personas que tienen muchas creencias de diferentes ideologías. Simplemente es siempre la idea de respetuosa de conversar algo y de que pareciera que por muchas ideologías que existan, en el fondo hay que comprender que nosotros lo único que queremos es estar tranquilos. Pareciera que eso es lo que más anhelamos y defendamos eso. En el fondo sería eso. Bueno, me despido con un tema personal, un tema propio. Yo soy músico, así que le presento el tema No Tiempo, cuestionando de alguna manera el tiempo, ya que también podría ser parte del pensamiento humano. El presente está siempre vivo y uno piensa hacia el pasado o piensa hacia el futuro. El presente siempre es una cosa que está fluyendo. No Tiempo, Morus. Muchas gracias a todos. We'll be right back.